Nuestra vida en datos. Esta producción es parte del proyecto colaborativo de podcast Amplificando Enfoques Alternativos sobre Datos y el Poder en América Latina de la Red Tierra Común, desarrollado desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Santiago de Chile. Una mujer corre. Usa un reloj digital que cuenta las calorías que ha gastado, los kilómetros que ha avanzado. En otro lado del mundo, alguien busca comprenderla como una compradora deportiva. Llega a su casa y decide hacer una compra de ropa por internet. Entrega información sobre sus medidas, sus gustos, su edad y dirección. En algún lugar, alguien procesa esa información y se la entrega a grandes compañías. Esto es, cuando nuestra vida se transformó en datos. Nuestra vida depende de estar conectadas, conectados, usando dispositivos, redes sociales, sistemas de mensajería y aplicaciones descargadas gratuitamente. Pero también desde hace años, estas tecnologías de la conectividad han ido mostrando cuál es su negocio como empresas. Nuestros datos o la huella digital que dejamos cada vez que hacemos un clic o damos un me gusta. Los datos no son solo los números de identificación nacional, sino también nuestros gustos e intereses cada vez que compartimos un contenido, subimos alguna foto o pensamiento a nuestro perfil de redes sociales o utilizamos una aplicación del teléfono. Sabemos cuáles son los riesgos y cómo impacta en nuestras vidas diarias esta forma de acumular datos a partir de nuestra huella digital. Estas tecnologías tampoco son neutras o verdes. Todo lo anterior se sustenta en la extracción de un recurso natural que Chile tiene en abundancia, el litio. Junto a Paz Peña, Cristina Dorador y Jessica Matus, que vienen del activismo, la investigación científica de Salares Nortinos y de la protección legal de datos personales, en conversación con la periodista Patricia Peña, vamos a ir comprendiendo cómo están ocurriendo estos procesos en Chile y América Latina. Hola, mi nombre es Paz Peña. Yo soy una investigadora independiente que trabaja en la intersección entre temas de tecnología, feminismo y justicia social, en los impactos socioambientales que tienen las tecnologías digitales. Tengo hartas ganas porque me gustan esto que son de investigación. Se llama Tecnologías para un Planeta en Llamas, de la investigadora Paz Peña Ochoa. Fíjate que esta investigación parte justamente de preguntarse una cuestión muy humana, que es básicamente cómo tú estás envuelta en la crisis climática y ecológica que hoy día a todos nos afecta, ¿no? Y en ese caso yo estaba trabajando temas de tecnología digital y por eso me concentro en el tema para decir, oye, ¿pero por qué no estamos hablando de cambio climático y crisis ecológica en el mundo de la tecnología, ¿no? Porque se asume necesariamente que la tecnología digital es o no tiene impactos o tiene impactos mínimos o más aún, se asume mucho que será la tecnología digital la que nos va a salvar muchas veces de los impactos socioambientales que tienen las distintas industrias, ¿no? Que creo que ha sido un discurso dominante y que todavía sigue siendo muy dominante, sobre todo a nivel de política pública. Queremos acelerar el camino para que exista ciencia y tecnología hecha en Chile, en cada región del país, y ahí nuestra ministra Isene Echeverri está a cargo de esa gran tarea. Imagínense que por medio del conocimiento y la tecnología locales podamos operar nuestra propia flota de satélites, conozcamos a cabalidad nuestro océano, seamos capaces de enfrentar los problemas de seguridad, las pandemias, los megaincendios. Trabajemos mejor con la tremenda potencialidad que tiene el continente antártico. Me encontré con un mundo desde el movimiento socioambiental, aquí en Chile en particular, que ya estaba mirando los impactos de la infraestructura que sostiene la digitalización. Porque efectivamente nuestras redes sociales, que utilizamos diariamente, los sistemas computacionales con que nos relacionamos también, ¿no? Desde el sistema que el Estado utiliza, ¿no es cierto?, para prestarte servicios, etcétera, a los grandes sistemas que a veces ni siquiera conocemos y que toman decisiones basadas en datos, ¿no? O sea, básicamente hoy día el mundo funciona así, ¿no? Digitalizado. Entonces, esa digitalización se sostiene con infraestructura, ¿no? Esto es materialismo puro, digamos. Aquí hay tierra, hay energía, ¿no? Hay uso de minerales. Como que volvemos a lo que nunca nos debimos haber abandonado, en cierto sentido, ¿no? Que es como ver ese, ¿dónde está el materialismo puro de lo que se ocupa, ¿no? La fuerza de las personas, ¿no? El trabajo de las personas. Tiene que ver con el despliegue de la infraestructura de la digitalización, ¿no? Y ese despliegue de la infraestructura para sostener la digitalización va desde, por ejemplo, y creo que es el ejemplo más mejor estudiado todavía, ¿no? Los centros de datos, ¿no? Los data centers. El famoso data center. El famoso data center que van a crecer en capacidad todos los años, básicamente, porque la digitalización lo demanda, sí, ¿no? Sí, es muy impresionante, de hecho, mirar cómo es un data center en términos también arquitectónicos, ¿no? Porque son unos edificios gigantes que muchas veces están diseñados para ser data centers, pero otras veces se ocupa infraestructura que ya existe, ¿no? En Paraguay hay un ejemplo hermoso a propósito de los data centers que utilizan los bitcoins y utilizan las criptomonedas, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso en Paraguay ocupan las antiguas mataderos. Esa infraestructura utilizan para tener a los computadores funcionando, ¿no? Y básicamente un centro de datos es un edificio gigante que en general tiene muy poca luz porque trata de estar siempre muy frío por dentro. ¿Por qué? Porque dentro de los data centers, en palabras muy simples, hay miles de computadores funcionando 24/7, ¿no? Y como todos tenemos la experiencia de nuestros propios computadores, incluso de nuestros propios celulares, se calientan con el uso porque básicamente están trabajando, hay un procesador, microprocesadores que están trabajando fuertemente para darnos la información rápido, a tiempo, etcétera. Bueno, imagínense eso, pero en miles de aparatos que están funcionando 24/7 y eso produce mucho calor. Una de las grandes preocupaciones de las personas que diseñan data centers es que efectivamente la infraestructura ayude a que se conserve una temperatura óptima, porque si no, si se calienta mucho los computadores, ¿no?, los procesadores se echan a perder. Y eso, ese pequeño punto ya es un punto de mucha polémica, porque una forma de enfriar estos data centers es a través del uso del agua y del agua corriente, digamos, el agua que nosotros consumimos como humanos, básicamente porque, uno, el agua es más barata que otros métodos de enfriamiento, esto es economía uno, digamos, y segundo, tiene que ser agua corriente porque justamente es la agua más pura que puede recorrer, digamos, ¿no?, todo el data center y que no se echa a perder, básicamente, con el sarro, en fin, con todas esas cosas. Entonces también tiene un aspecto técnico de utilización. Pero, ojo, no es solamente el uso del agua, sino que también hay otras cuestiones en el despliegue de centros de datos que es súper interesante de analizar. Primero, el nivel de energía que usan y qué tipo de energía, ¿no? Si es una matriz de combustible fósil, la energía que utilizan justamente viene de los combustibles fósiles y eso significa que hay una huella de carbono muy importante. Volvemos a recordar, 24/7 funcionando, ¿no? Son computadores cada vez con más poder además, ¿no? Pero también hay otras cosas muy interesantes como el uso de la tierra. Los data centers cada día son más grandes. Una de las premisas de hacerlos más grandes no solamente para tener mayor capacidad, sino también para hacerlos más eficientes energéticamente. Estás escuchando Nuestra Vida en Datos. Tenemos que distinguir tecnología digital de cuál es la lógica económica que domina esa tecnología digital, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, estaba hace muy poco en una reunión hablando justamente de los impactos medioambientales de las infraestructuras de data centers acá en Chile, y todas las personas decían, pero es que yo uso esas tecnologías, ¿no? Como, pero las tecnologías, yo no estoy en contra de las tecnologías, siempre diciendo, ¿no? Yo no estoy, porque efectivamente hay como un miedo en caer en la contradicción. Oye, yo ocupo todos los días el computador, entonces yo necesito esa infraestructura. Entonces, ¿cómo voy a yo estar en contra de esa infraestructura? Entonces, yo creo que ahí lo primero que hay que hacer es que hay que distinguir. Una cosa es la tecnología digital y otra cosa son los efectos perniciosos de una lógica económica de capitalismo extremo que un puñado de empresas están llevando adelante como una interpretación de cómo tiene que ser la digitalización. Y es la interpretación dominante hoy día, ¿no? ¿Y qué significa eso? Básicamente, una industria extractivista en todo sentido de la palabra. Probablemente muchas de las personas que están escuchando saben o han tenido como esta relación con las tecnologías de decir, me están pidiendo mis datos, ¿se los voy a dar o no se los voy a dar? Yo creo que ya todo el mundo se hace esa pregunta, ¿no? ¿Por qué aparece, digamos, la publicidad en Instagram? Me aparece de una cosa que yo hablé con un amigo. Esto es un clásico, ¿no? Uh-huh. Y uno se empieza a hacer la pregunta sobre cómo saben, cómo se hacen esos cruces de datos. Bueno, básicamente porque esta forma dominante de económica de mirar la tecnología está planteada como un capitalismo de extractivismo de datos, que lo que hace es simplemente extraer datos, muchas veces personales, a veces sensibles, para cruzarlos, venderlos a publicidad, a campañas políticas, etcétera, ¿no? Y tiene una lógica muy interesante. Tiene la lógica de decir, uno, todos los datos me dicen la verdad. Cuestión que podríamos acá tremenda conversar. Exacto, ¿no? Mucho. Sí. Todos los datos me dicen la verdad. Y entre más datos, mejores decisiones tomo. No me importa la calidad del dato. Entre más datos, todo. Yo solamente recojo, ¿no? Vale. Y esa lógica... Un ejemplo puede ser esto, ¿no? Déjame poner ahí un punto. Por ejemplo, los relojes inteligentes que mucha gente se está comprando, ¿no? Que te toman el pulso, sales a correr, te cuentan las calorías, cuántos kilómetros caminaste, cuántos kilómetros... Eso ya es un dato y también para quienes nos escuchan, en Chile nosotros estamos acostumbrados a entregar muchos datos. Cuando vas a un supermercado, a una farmacia, te piden el número de identificación nacional, etcétera. Sí, estamos hablando como de esa manera de naturalizar que hemos ido generando respecto de la palabra y de el objeto dato. Exacto, absolutamente. Tenemos naturalizado eso. Hay una estructura legal o de política pública que muchas veces facilita ese extractivismo de datos. Y bueno, esos datos generalmente, los que utilizan hoy día las grandes compañías, son datos justamente del sur global, ¿no? De nuestros países, que son los que tienen menos protecciones a los datos personales en comparación con Europa o con Estados Unidos. Entonces, lo que hace es replicar también una lógica colonialista del capitalismo extractivista, ¿no? De tomar la materia prima, en este caso los datos del sur global, para producir riqueza al norte global y simplemente dejar los costos en el sur global, ¿no? Trabajado por varios autores que se llama tecnocapitalismo, ¿no? En el sentido de esta lógica, como cómo se utilizan las tecnologías, ¿no? Cómo se diseñan, ¿no? Y donde el capitalismo es muy fuerte. Y las lógicas clásicas del capitalismo como el extractivismo. Entonces, ese extractivismo no solamente es de datos, sino también de lo que se llama recursos naturales. Está esa lógica, por ejemplo, en la infraestructura de yo tomo el agua. No me importa, yo la tomo porque es la más barata, no me importa en el territorio, si el territorio está en sequía, si el territorio tiene problemas de acceso, etc. Yo tomo la energía, no pienso si tengo huella de carbono o no. En el fondo, con una lógica simplemente que le permita a la empresa tecnológica aumentar su capacidad básicamente de acumulación de la riqueza, ¿no? Entonces, el poder que tienen las tecnológicas y estas corporaciones, digamos, tecnocapitalistas, hoy día es súper grande, porque una de las cuestiones características de lo que hablábamos del tecnocapitalismo es que se concentra el poder, ¿no? Y esto ustedes lo pueden ver en el día a día cuando sale el ranking de las personas más millonarias y más poderosas del mundo. El top 10 son empresas tecnológicas. ¿Saben quiénes son los más ricos del mundo del 2023? Aquí la lista de Bloomberg. En el primer lugar, el polémico Elon Musk, que este año sumó más de 95 mil millones de dólares a su fortuna, que supera los 232 mil millones, ¿no? De los países que ni siquiera tenemos la riqueza del tecnocapitalismo. Solamente nosotros les damos los recursos. A nosotros no nos llega la riqueza. Porque en vez de, ok, es difícil competir con Amazon. Ok, sigue con Amazon, pero a lo menos que hayan fondos públicos para empezar a pensar en tecnodiversidad y alimentar todos estos proyectos que hay en América Latina, que están mirando una tecnología diferente, que están mirando una tecnología territorial, que están mirando una tecnología que responde a las necesidades del medio ambiente, etcétera, ¿no? Esos proyectos en general mueren con el tiempo. No porque sean malos, es porque no tienen recursos, básicamente, ¿no? Y ahí se necesita una visión de Estado justamente para lograr tener, así como un medio ambiente biodiverso, un mundo tecnológico que sea tecnodiverso y que, por lo tanto, permita más vida. Porque si solamente es tecnocapitalismo como hoy día es, los recursos y el poder que le estamos entregando a un puñado de jugadores es absolutamente inadmisible. Y no solamente inadmisible, sino que no tiene ninguna esperanza de vida en el contexto de crisis climática y ecológica que vivimos. La Unión Europea ha impulsado un acuerdo con Chile para asegurarse el suministro de una materia prima clave en el ámbito de las nuevas tecnologías. El comisario de Mercado Interno, Thierry Breton, y el ministro de Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren, firmaron este martes en Bruselas una declaración de intenciones en el marco de la cumbre de la Unión Europea con la CELAC. De esta manera, Europa pretende tener acceso a grandes yacimientos de litio en Chile, lo que le permitiría reducir su dependencia de China. Estamos hablando de un insumo muy demandado para la producción de baterías, tanto de automóviles como de teléfonos celulares. Sin embargo, la extracción de litio en el norte de Chile despierta controversias. Los ambientalistas aseguran que es la causante de la reducción. Soy Cristina Dorador, académica e investigadora de la Universidad de Antofagasta. El desierto más árido del mundo, por lo tanto, donde hay agua, efectivamente hay una explosión de biodiversidad. Entonces, los salares son sistemas también muy biodiversos. De hecho, la mayor biodiversidad del norte de Chile continental está congregada en los salares. Por lo tanto, ya desde hace décadas atrás se viene hablando de esta boom del litio, que es muy importante para la transición energética, ya que el litio, ¿cierto?, es un mineral clave para las baterías, almacenan energía. Chile hasta hace unos años también era uno de los pocos países que exportaba litio, solamente de una cuenca, que es el Salar de Atacama, que es el que está acá ubicado en la región de Antofagasta. Y ahora, cuando empieza, ¿cierto?, esta idea de explotarlos masivamente, donde también creo que para muchos sectores han surgido las alarmas sobre cuáles son los impactos que esto provocaría en estos ecosistemas tan frágiles. Nosotros venimos hablando de esto hace ya de mucho tiempo atrás, porque no solamente en este gobierno, sino que previamente ya ha habido intentos de hacer desarrollar, digamos, económicamente este sector. Entonces, la estrategia del litio viene un poco a llevar a cabo, ¿cierto?, a darle el vamos a esta idea de obtener más litio para el país con claramente referente económico. Sin embargo, además, es un tremendo desafío y es un ejemplo de las decisiones que se están tomando a nivel global sobre la transición energética, pero que en muchos casos, por ejemplo en este, están también ocasionando daños y perjuicios locales y a las comunidades. Entonces, yo creo que es un gran ejemplo de cómo estamos enfrentando estos grandes desafíos a nivel global. O sea, por un lado, pareciera ser que son objetivos muy loables, ¿cierto?, y necesarios, como es la descarbonización del planeta, pero también vale la pena preguntarse cómo lo estamos haciendo y cuáles son sus alcances. Pero otras temen que se agote el agua y critican la extracción de los recursos naturales. Para los habitantes de Atacama, el Salar de Atacama es una zona de equilibrio ecológico. Lamentablemente, con el extractivismo y la minería del litio, este equilibrio se está alterando, llevándonos a ser una zona de sacrificio. Por eso somos una zona rica en cultura, en tradiciones, en paisaje, pero lamentablemente estamos malditos por el extractivismo y la extracción de salmuera y litio de nuestros salares. ¿Qué es pensar el desarrollo del país desde una perspectiva ecológica? Cuando empezamos a darnos cuenta y a pensarnos como seres humanos en un planeta que es complejo, en el cual estamos todas las especies relacionadas de una u otra manera, somos un ecosistema. O sea, nosotros mismos como humanos somos un ecosistema. Nosotros no somos humanos 100%, ¿cierto? Somos la mitad de nuestras células son células microbianas, principalmente bacterias, que son clave para nuestra existencia. O sea, nosotros sin bacterias no podríamos vivir. Todo lo que comemos es degradado por microorganismos y también tiene muchas otras funciones, hasta incluso implican varias enfermedades. Pero desde el punto de vista ecosistémico quiere decir que si no logramos entender que la Tierra es un planeta cierto complejo, no logramos entender tampoco también que si no protegemos los ecosistemas y su biodiversidad, nos ponemos en riesgo nosotros mismos como especie, en realidad es muy difícil. Entonces llama mucho la atención en este caso todo el interés que existe no solamente de parte del país de Chile, sino que también mucha presión externa, ¿no?, de grandes economías que están buscando fuentes de litio nuevas, que están presentes en salares. Estos salares no solamente están en Chile, sino que, como bien tú dices, estaban en Argentina y también en Bolivia. Pero su explotación tiene efectos ambientales. Eso también se ha reportado, sobre todo acá en el Salar de Atacama. Se ha reportado en distintos trabajos cómo ha cambiado algunas características, digamos, físicas del sistema. Está más seco el salar, se está evaporando más rápido. También las comunidades indígenas han tenido bastantes reclamos a nivel judicial, incluso hay juicios en curso. Y nosotros también reportamos la pérdida de poblaciones de flamencos en el Salar de Atacama. Entonces, ahí viene una gran paradoja, una gran disyuntiva, ¿no? Por un lado, lo que se dice, la narrativa predominante, es que Chile y estos países tienen que explotar el litio porque el planeta los necesita para la transición energética. Incluso hay exageraciones narrativas que incluso hablan de que el litio va a salvar el planeta. Y por otro lado, a costa de la pérdida de biodiversidad, de ecosistemas frágiles y únicos, que son irrepetibles. Entonces, ahí yo creo que se nos produce un gran desajuste y un problema complejo que a veces preferimos no escuchar, porque no hay solución, por lo menos aparente. Entonces, desde el punto de vista de las industrias o de la economía, claro, se están buscando alternativas tecnológicas principalmente, que, bueno, busquemos nuevos métodos de extracción que no involucre la pérdida de o la evaporación de tantos litros de agua como ocurre actualmente. Sin embargo, también cualquier intervención en los salares produce un efecto ambiental. Eso hay que tenerlo súper claro. O sea, por lo tanto, la extracción de litio no es sustentable. Es terminal. La miramos solo desde una perspectiva, finalmente los efectos que se puede producir son mucho mayores a que no lo enfrentemos antes. Incluso desde una perspectiva ética. Es decir, no, si efectivamente queremos que se exploten los salares, sabemos lo que va a pasar, pero aún así creemos que es lo mejor para Chile. Bueno, se entenderá, habrá que... Será un documento histórico quizás para las futuras generaciones, pero tampoco eso se hace. Entonces creo yo que aquí nos falta bastante honestidad en los diálogos y también tener mucha más conciencia de los efectos que esto provoca y que va a provocar a largo plazo. Estás escuchando Nuestra Vida en Datos. ¿Y por qué? Porque hay una visión de que en el norte no hay nada que proteger. Es un lugar, su nombre mismo, desierto de Atacama. Hablar de desierto evoca vacío, evoca cierto hostilidad ambiental, incluso sequedad. Entonces, para muchas personas el tema ambiental también no se ha incluido el desierto. De hecho, el norte de Chile es el lugar del país que tiene la menor cantidad de áreas protegidas en todo el territorio nacional, donde se destinan también menos recursos para eso. Entonces, cuando la gente piensa en medio ambiente, en proteger la naturaleza, no piensa en el desierto, piensa en los bosques, en el océano, ¿no?, de lugares más carismáticos, especies más carismáticas también. Entonces ha sido muy difícil cambiar esas ideas. Y también una cuestión que se deriva del centralismo, que es las regiones están al servicio de la producción económica del país. Es la famosa vocación productiva. Y eso también ha evitado que se puedan desarrollar distintas áreas del conocimiento, más allá de las productivas. Y así un sinnúmero, creo yo, de temas que se nos podría ir todo el rato hablando de eso. Entonces el paisaje ha sido quizá uno de los elementos o de los tópicos que más claro ha dejado esta huella extractivista. O sea, un ejemplo claro, lo que ella mencionaba, cómo quedaron las oficinas salitreras y al lado su torta de relaves. Los relaves de la gran minería del cobre también, es cosa de cuando uno va a Calama y ve al frente, ¿no? Chuquicamata. O sea, una transformación sin precedentes. O sea, eso se puede ver desde el espacio, para que la gente se imagine la magnitud. Y ahora es tanto, porque tanta también gran minería, que los procesos de extracción de cobre generan, ¿cierto?, estos depósitos inertes, como se les llama, o sin mineral, digamos, de valor ahora, y se empiezan a acumular. Entonces, a veces es muy difícil incluso distinguir lo que es un relave a lo que es un cerro. Hay cerros que ya no existen, muchos cerros que ya no existen. Hay poblados donde vivió gente que ya no existe, que están sepultados, como es Chuquicamata, como es Potrerillos, donde la gente nació, tuvo una historia, vivió ahí. Pero ya no tiene ni siquiera dónde llegar, dónde ir a... Ya no está su casa, ya no existe. Entonces ese desarraigo también es muy común que acá ha ocurrido, tanto en las salitreras como después con el cobre. Chile basa su economía en la exportación de materias primas, que son elementos de la naturaleza. Que nosotros lo que hacemos, tomamos algunos elementos, en el sur serán los árboles, acá las rocas, las procesamos de alguna manera, muy rudimentariamente algunas veces, otras no tantas, y eso se exporta. Y en otros países donde ocurre la parte industrial, que se procesa y termina en un producto que finalmente nosotros lo volvemos a comprar. Los alambres de cobre, gran ejemplo. Exacto. O las baterías. Pero por otro lado también no hemos sido, creo yo, capaces como país, en el largo plazo, de pensarnos a futuro y saber que en algún momento esos recursos se van a acabar. Porque nada es infinito. De hecho, desde hace varios años, ¿cierto?, se habla muy fuertemente de los límites planetarios. El planeta tiene límites y lo estamos transgrediendo muchos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no sea rentable económicamente seguir explotando el cobre? Porque cada vez hay que ir más profundamente, hay que cambiar los métodos. O cuando ya el salar no dé para más, porque ya se le extrajo todo lo que se le podía extraer. ¿Cuál va a ser nuestra economía? ¿La economía de los desechos? ¿La economía, no sé, seguir minando, pero lo que ya se minó antes, porque también eso se hace? ¿O transformar? O incluso más importante, diversificar. O sea, pensar en poner, como se dice, todos los huevos en un mismo canasto, también es muy peligroso como sustentabilidad para las futuras generaciones. O sea, necesitamos, creo yo, hacer muchas cosas distintas. Pero la clave para hacer eso está en la base. O sea, necesitamos que la gente desarrolle sus ideas, piense distinto, y para eso es fundamental una educación diversificada e investigación también. Investigación diversificada. O sea, necesitamos que muchas personas estén pensando en estas grandes problemáticas y estén también aportando con ideas nuevas y probablemente soluciones. Porque si no, vamos a llegar tarde a todo. O sea, tenemos que prepararnos a estos escenarios que no son apocalípticos. O sea, lo estamos viviendo actualmente. Y los números así lo dicen. O sea, en algún momento esto se va a acabar. O sea, ¿cómo nos estamos preparando? La industrialización puede ser una de las soluciones, pero de nuevo dependen de esos mismos recursos naturales. Entonces, siempre se habla en el discurso de una sociedad del conocimiento, pero tampoco la estamos realmente haciendo. También lo hemos conversado, ¿no? Porque a veces cuando hay ideas que son muy disruptivas, generan violencia de regreso. Entonces, tampoco no hemos generado los espacios de cuidado, donde la gente también tenga las opciones de expresarse en plenitud y para poder pensar. O sea, los famosos barreras del conocimiento, la única forma que se empujen no es de un laboratorio en una universidad, es desde la diversidad. Es de cuando muchos estamos pensando lo mismo y tratamos de articular también nuevas ideas. Pero para eso hay que también tener una estructura de país diferente. Entonces, yo creo que estamos como en una encrucijada donde a veces las narrativas de muy corto plazo se imponen frente a otras. O sea, no por tener que solucionar problemas al corto plazo, que sabemos que son muy importantes, el día a día de la gente, ¿no? Vamos a dejar de pensar a largo plazo. Creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos como sociedad, es crear espacios de esperanza. estas informaciones lo piden cuando vamos al mall para comprar medicamentos, incluso para entrar a edificios. La entrega de nuestro RUT se ha transformado en un hábito, pero ¿qué tan expuestos quedamos cuando entregamos nuestro número único de identificación? ¿A cómo la apuntó? Hoy no sé. ¿Con el RUT? Hola, soy Jessica Matu, soy abogada especialista en protección de datos personales, en ciberseguridad y en violencia digital. Soy cofundadora de la Fundación Datos Protegidos y de del capítulo chileno de la Internet Society. Yo creo que estamos en un momento crucial para América Latina en general, ¿eh? Creo que y Chile en particular, que es uno de los pocos países que queda en actualizar su normativa en protección de datos personales. O sea, un derecho que tiene una existencia hace casi 50 años ya de creación, autoridades de protección de datos en Europa que llevan 30 años de ejercicio. Así que imagínate, en Chile estamos con un retraso legislativo y hay que partir desde ahí, porque estableciendo esas obligaciones a quienes tratan la información de las personas, recién desde allí podemos hablar en parte de la educación digital, especialmente en relación a estos derechos que son nuevos. Entonces, cuando vemos además en un momento que, por eso digo que es crucial, donde ha irrumpido la inteligencia artificial, o sea, son las mismas empresas y grandes empresas con nuevas tecnologías a disposición, por supuesto que los riesgos se tornan aún mayores con las consecuentes discriminaciones que se pudieran dar. Entonces, creo que estamos en un momento especial donde este proyecto de ley, después de muchos años, está en una última fase para ser aprobado. La protección de los datos es un derecho fundamental y ese derecho consiste en que las personas tienen la facultad de controlar su propia información. Tu propia información, tus datos personales, constituyen parte de tu ser y pudieran afectar además a tu dignidad, es parte de ti como ser humano. Cuando pensamos en este derecho que es proteger esa información, esos datos personales, entramos entonces a identificar qué es un dato personal, qué es lo que te puede identificar. Y la normativa a nivel internacional y también en la chilena, el dato personal es cualquier información que permite identificar a una persona o hacerla identificable. Por lo tanto, es cualquier tipo de información, desde tu nombre, tu dirección, tu RUT, pero también constituyen datos todos tus hábitos personales y existen datos de carácter sensible, como son, por ejemplo, tus datos de salud, tu orientación sexual, tu opinión política, la pertenencia a partidos políticos, tus convicciones religiosas, tus datos biométricos, tu perfil, tu ADN y la biometría, que tus datos biométricos son todas las características físicas de una persona, por eso hablamos de reconocimiento facial, de tu huella digital, que es dactilar, el iris, el mapa de las venas, y también constituye la biometría las características conductuales. Entonces, por ejemplo, también lo es la forma en que las personas caminan, la cadencia al caminar, también pudiera identificar de manera determinada a una persona. La forma en que tecleamos en el computador también tiene un ritmo y también pudiera identificar la voz, tu imagen. La verdad es que cuando pensamos en dato personal es prácticamente todo nuestro gusto, todo lo que hacemos. Entonces, cuando esto lo llevamos al entorno digital, digamos en internet, cada vez que hacemos un clic estamos dejando rastro o huellas de algo de lo que somos, de lo que nos gusta, de nuestros hábitos, de dónde estamos, con quién estamos, cuánto gastamos, en qué gastamos. Toda esa información es utilizada para ciertos fines, que por supuesto existen fines legítimos y por eso existe una normativa que te establece para qué objetivos tú necesitas esa información y tú tienes que usar esa información solamente con esos fines. Pero ¿qué pasa cuando finalmente se realizan perfiles completos de personas y cómo esa información es utilizada de acuerdo a ese perfilamiento? Estás escuchando Nuestra Vida en Datos. Puesto que hay información relativa a las mujeres que son de interés para algunos responsables de datos. Los responsables son aquellos que tratan la información, que deciden qué se hace con la información de las personas. Obviamente no son los dueños de esa información. el dueño sigue siendo el propietario, el titular del dato, que somos cada uno de nosotros. Este responsable de datos tiene ciertas obligaciones legales, y esas obligaciones tienen relación con una finalidad, por ejemplo, que los datos tienen que ser recabados con una finalidad específica, y tiene que ser además declarada e informada al titular del dato. Si el titular no es debidamente informado, eso podría constituir una infracción. Por supuesto que esa finalidad también tiene que ser legítima, y una vez cumplida la finalidad, porque tú recoges el dato, lo almacenas y tratas esa información con ese propósito determinado. Por ejemplo, si tú postulas a un crédito o estás postulando a tu hijo a un colegio, hay ciertos datos que son aquellos necesarios para esa finalidad específica. Se cumplen ciertos requisitos que tienen que ver con esa finalidad, y ahí las obligaciones son recoger datos estrictamente necesarios para cumplir esa finalidad, tratar esa información con esa finalidad específica y no con propósitos secundarios, establecer plazos de retención de esos datos. O sea, yo no puedo mantener bases de datos de por vida, y eso lamentablemente es un hecho que tenemos en Chile y en general en muchos países, que nunca probablemente han eliminado bases de datos históricas. Cuando el dato se almacena y tú dices, bueno, ¿y dónde se guarda la información? La información se guarda en servidores, que pueden ser servidores propios del responsable o servidores de un tercero. Y en general los servidores del tercero están en el extranjero, y ahí ya tú ves que constituye eso una transferencia internacional de datos, y por lo tanto también hay obligaciones respecto a eso. Entonces aquí, además, el dato no solo lo trata el responsable, puede contratar a un tercero y le diga, necesito que usted realice X tratamiento, como por ejemplo mandar correos electrónicos con las cartolas bancarias, y ese tercero se hace responsable de cómo trata la información. Recordemos un caso que ocurrió también en Chile, cuando hubo un error y se enviaron cartolas bancarias a personas de manera equivocada. Tener la información de lo que ocurrió. Nosotros como CERNAC vamos a esperar la respuesta del banco. Evidentemente, en principio, de acuerdo a lo que hemos escuchado de los propios consumidores, hay vulneración de la protección de los datos personales. Ya, entonces hay un error, una infracción por parte de ese encargado del tratamiento que fue mandatado por este responsable. Ahí ambos son responsables frente a la ley para cumplir. Entonces hay una serie de obligaciones, y la verdad es que, claro, qué bueno que después de tantos años, que el año pasado las grandes empresas tecnológicas, Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft, recibieron alrededor de 3.040 millones de dólares en multas por infringir leyes en general en el mundo, y que a los 7 días y 3 horas del año 2024 ya habían obtenido ingresos suficientes para pagarlo todo. Entonces, para pensar, al momento de que estamos hablando de la determinación de las multas, considerar esto. Muestra lo insignificante que son las multas para las empresas cuyos ingresos suelen ser superiores al PIB de los países. La información relativa a las mujeres, alguna muy específica, como tus periodos menstruales y otra información que van captando distintas plataformas que se crean con ese propósito y generan muchos recursos también, pues generan ganancias. Entonces ahí el tema es, para nosotras las mujeres, o sea, si estamos entregando información a una aplicación de estas características, de seguimiento de periodos menstruales u otras, leer esas políticas de privacidad, las políticas que nadie lee, la verdad, y que se aceptan sin haberlas leído, y entender cuál es la finalidad de la aplicación y qué hace con la información, porque en esas políticas está el contrato que estamos firmando con la empresa responsable de esa información nuestra. Por supuesto que las obligaciones que tengan que cumplir todos aquellos que tratan la información de las personas. Marcos regulatorios claros, que todos sepan qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. Autoridades independientes que puedan aplicar lo que tengan que aplicar, investigar lo que tengan que investigar. Pero por otro lado, las personas, siempre se habla del autocuidado. Ahí yo creo que es importante hacer una advertencia. Más que autocuidado, significa tener las herramientas para tener una convivencia digital y ser un ciudadano digital informado. y eso es algo que se le ha entregado a las personas sin haberlas educado, porque no existe la educación preventiva en materia de ciudadanía, ser un ciudadano digital consciente. Esto es como la convivencia vial. O sea, Chile es uno de los países que tiene mejores estadísticas de cumplimiento de normas de tránsito. Pero eso viene porque la educación chilena, desde muy temprana edad, le enseñan a los niños que no tiene que cruzar con luz roja. Entonces, tiene que existir una educación digital desde temprana edad. Y los que no tuvimos esa educación, la tendremos que tener entonces en el momento que en la universidad o en los colegios en general. Y eso parte como con estas cosas pequeñas que tienen que ver, que son un decálogo de cosas mínimas. No etiquetar a personas sin su consentimiento. No entregar tus datos a cualquiera. No publicar fotos de carácter privado en internet. Creo que ahí hay un debe del propio Estado en materia de educación y alfabetización digital. Y lamentablemente, cuando nos vemos hoy, que estamos en un momento, que te digo que estamos en ese momento bisagra en que probablemente la humanidad va a terminar dividida en dos, entre aquellos que manejan la inteligencia artificial, la utilizan en su día a día, y aquellos que están fuera. No soy una mujer, soy ChatGPT. Entonces las brechas digitales van a seguir aún profundizando las diferencias, las desigualdades, incluso las de género, las de la geográfica, y que tiene que ver no solo como con una educación digital, sino que también con el derecho a la conectividad. Cuando hablamos de las tecnologías, hablamos de brechas de tanto de uso, ¿ya?, pero también las brechas de acceso. Entonces todo esto es un entramado que, si no se trabaja de manera correcta, nos vamos a encontrar con una población, con un mundo dividido. Entonces creo que la educación digital es lo primordial y tiene que partir ahora, y esos cambios tienen que ejecutarse. Yo veo con preocupación que algunos proyectos que se dedicaban a eso a nivel estatal ya no existen. La tecnología no es solamente enseñarle a los docentes cómo usar determinadas plataformas, registros, etcétera, sino como otro tipo de herramientas que tienen que ver con esta conciencia. Es como cómo aprendemos además a vivir en un entorno digital donde mínimo yo tengo que leer la política de privacidad, pero por otro lado también, entonces ese responsable que trata mi información y que me va a informar en una política no puede establecer una política de 60 páginas en que va a ser imposible de entender. Entonces todo esto tiene que ser escrito en un lenguaje natural en que las personas, una persona de 12 años pueda comprender aquello que está aceptando. Esto fue Nuestra Vida en Datos. Realización, Patricia Peña. Producción, Patricia Peña y Patricia Matus de la Parra. Edición, montaje y voz en off, Patricia Matus de la Parra. Montaje y postproducción de sonido, Julio Abarca. Esta producción utilizó los siguientes extractos de noticias y archivos sonoros. Cuenta pública, presidente Gabriel Boric, año 2023. Noticias Telemundo, Elon Musk lidera la lista de los más ricos del mundo 2023, edición 30 de diciembre de 2023. Noticias DW en español, ministro de Economía de Chile afirma que el litio chileno lo explorarán en varios países, edición 18 de julio de 2023. Noticias DW en español, explotación deja sin litio a pobladores de Atacama, edición 20 de mayo de 2022. Reportaje Mega Noticias, ojo con el RUT, qué tan expuestos están nuestros datos, edición 29 de noviembre de 2020. La Tercera, Cernac y error, envío de cartolas, edición 4 de julio de 2012. Agradecimientos, Estudios Radio JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Esta producción es parte del proyecto colaborativo de podcast Amplificando Enfoques Alternativos sobre Datos y el Poder en América Latina de la Red Tierra Común, desarrollado desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.